Ahora déjame platicarte un poco acerca de mí, quién soy. Ya llevas algunas páginas leídas acerca de la forma de cómo pienso, acerca de mi forma de ver el mundo actual y las tendencias que están ocurriendo, y no te he platicado quién soy y qué es lo que estoy haciendo actualmente en Internet. Mi nombre es Alex Berezowski, como ya sabes, y hace algunos años estudié la licenciatura en Comercio Internacional. Yo quería meterme a trabajar a una empresa o hacer algún negocio propio de cómo exportar e importar productos a nivel internacional. Posteriormente me fui a estudiar a Australia, estudié una maestría en administración de empresas, un MBA, y luego estudié otra maestría en mercadotecnia en Australia, en Sydney. Y cuando terminé mis dos maestrías, regresé a México y empecé a buscar oportunidades de trabajo. Y me di cuenta de las ofertas de trabajo que yo tenía con una licenciatura, con una experiencia profesional, con dos maestrías. Las ofertas eran atractivas. Pero al mismo tiempo yo empecé a investigar otras opciones de cómo hacer un negocio y cómo hacer dinero por mi lado. Y afortunadamente, y te digo afortunadamente porque cambió mi vida radicalmente, afortunadamente encontré cómo hacer dinero por internet. Mi vida cambió, mi vida se transformó radicalmente y lo único que te puedo decir es, actualmente no he encontrado ninguna empresa que me pueda pagar o que me ofrezca con dos maestrías, con una licenciatura y con experiencia profesional, lo que yo puedo generar en mi casa, con una computadora y conectado al internet. Es increíble la cantidad de dinero que puedes generar desde tu casa. No necesitas títulos profesionales, no necesitas maestrías, no necesitas licenciatura. Si las tienes, qué bueno, te van a ayudar a hacer crecer tu negocio. Pero lo único que te puedo decir es, necesitas tres cosas: una computadora, acceso a internet y las ganas de hacer las cosas. Mucha gente tiene la computadora, mucha gente tiene el internet, pero no mucha gente tiene las ganas de hacer las cosas y no mucha gente lleva a cabo las ideas. Y hay una gran diferencia entre la gente que sueña con alcanzar grandes cosas y grandes logros y la gente que se mantiene despierta y los alcanza. Y yo solo te puedo decir es que lo único que te puedo decir es que yo te voy a dar toda la información y todas las herramientas que tú necesitas para hacer lo mismo que yo hago y para que puedas desde tu casa, sin importar tu preparación académica y sin importar en dónde vivas, puedes generar dinero en la comodidad de tu hogar. Ahora, ¿por qué te platico un poco de mi historia? Yo no estoy presumiendo absolutamente nada, ni quiero presumir quién soy ni lo que he hecho. Al contrario, lo que quiero es platicarte que soy una persona como tú. Soy una persona que también ha buscado trabajo, que también ha trabajado para otras empresas. Yo he trabajado ya en varios empleos y lo único que te puedo decir es de que ninguna empresa te da la comodidad que te da el internet para hacer dinero de forma fácil, pero requiere trabajo. Y repito, fácil, pero requiere trabajo. El internet no es magia y ese es el error que mucha gente comete. Mucha gente a la que trata de enseñarle cómo hacer dinero en internet se desespera porque piensa que van a prender la computadora y van a empezar a recibir dinero inmediatamente. No es inmediato, no es de la noche a la mañana, requiere un esfuerzo como todo, pero se puede hacer. Y si eres persistente y si estás dispuesto a trabajar, créeme que vas a recibir el beneficio y vas a recibir los frutos mucho más rápido de lo que te imaginas, mucho más pronto de lo que tú piensas. Entonces, yo te voy a cortar el camino. Para mí fue muy difícil, para mí fue muy complicado, te voy a explicar por qué. Porque el internet es algo muy nuevo, es algo tan nuevo y cambia tan rápido que no existen libros. Tú vas a una librería y es muy difícil encontrar libros que te expliquen cómo hacer dinero en internet. Te digo por qué. Porque ¿cuánto tardas tú entre que escribes un libro y lo publicas? Un libro normal, un libro en el mundo real, tardas 6 meses más o menos, tardas a veces hasta un año para publicar un libro. 6 meses en internet es lo equivalente tal vez a 100 años en una industria tradicional. Cambia a velocidades impresionantes, cambia rapidísimo el internet y las formas de hacer dinero en internet van cambiando rapidísimo. Entonces, no existen libros o hay muy pocos libros para aprender. Yo tuve que aprender con un método más difícil, yo tuve que conseguir mentores, tengo mentores que me enseñan actualmente cómo hacer todo lo que estoy haciendo. Voy a seminarios, atiendo a cursos, tengo grupos de discusión y tengo muchas fuentes para aprender. Entonces me costó mucho trabajo hacer lo que he estado haciendo, sin embargo yo estoy dispuesto a ofrecerte todo lo que yo sé para que tú puedas hacer lo que yo estoy haciendo. Mi objetivo es ayudarte y lograr que juntos alcancemos el sueño que tienes de hacer dinero desde tu casa, de hacer dinero, de crear un nuevo negocio. Todo lo que tú quieres hacer para generar nuevo ingreso, yo te voy a ayudar y te voy a cortar el camino. Entonces, si estás dispuesto, te doy una bienvenida a este curso, te voy a enseñar exactamente lo que tienes que hacer y lo único que tú tienes que tomar es una decisión. Tienes que tomar la decisión de que no únicamente vas a escuchar las palabras y la información que te voy a decir, sino que vas a llevar a la práctica y vas a llevar a la acción todo lo que estás a punto de aprender. Bienvenido y, por favor, pon mucha atención, porque la información que estás a punto de leer y a punto de escuchar va a cambiar tu vida para siempre.